La Estatua de la Libertad fue erigida primero en París, donde el 4 de julio de 1884, el gobierno de Francia la donó oficialmente a los Estados Unidos. 5 meses más tarde, los franceses desarmaron la estatua y embarcaron las piezas, numeradas con cuidado, hacia Nueva York a bordo del barco de guerra Isère. La estatua es obra del escultor alsaciano Frédéric Auguste Bartholdi. Una versión más pequeña fue erigida en una de las islas, Isla del Cisne, en el río Sena de París.